The Lord's Night Ministries, Matthew 4:10. Shalom, shalom, mashalom ha. Dos personas se sentaron en el bosque, meditando en los misterios de la vida. El nombre de uno era fe. El nombre del otro era intelecto. Un ángel vino y les ofreció a darles a ellos lo que ellos deseaban más. ¿Qué escogerías? Dijo el ángel. Dame el conocimiento de todas las cosas que han sucedido y que pasan hoy, dijo el intelecto. El regalo es dado, dijo el ángel. Inmediatamente, la cara del intelecto se hizo muy triste. ¿Por qué te miras tan triste cuando sabes todo lo que está en el universo del pasado, presente y futuro? Dijo la fe. Soy infeliz porque ya no tengo ninguna meta en cual yo puedo seguir aprendiendo, dijo el intelecto. Entre todas las cosas, yo he aprendido de que sabiduría viene siendo absurdo cuando uno está buscando conocimiento puro. ¿Qué es lo que tú deseas? Fe, interrumpió el ángel. Solamente de que me guíes y me des cada día todo lo que es mejor para mí, contestó Fe. Ahora te pregunto a ti, ¿qué es lo que deseas más? ¿Qué es lo que le pones más tesoro sobre todas las cosas en este mundo? Vamos a aprender de Pablo lo que Dios quiere que continuemos en el camino para nuestras vidas. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una personalidad única, con regalos, preferencias y talentos, de que sabemos nosotros cómo usarlo para Él y hacerlo a Él conocido, para glorificarlo a Él entre los creyentes y los extranjeros en este mundo. Pero preguntas, ¿cuál viene siendo tu imagen o tu expectación de un ministro? Vamos a regresar a la realidad. En cuanto vemos en Colosianos 2, donde Pablo, su corazón, que le daba más pena, era por los creyentes en Colosía. Ellos tenían una imagen de Pablo, en cual a él nunca lo habían conocido. Ellos tenían expectaciones de él, en cual a lo mejor o a lo mejor no, eran realísticas. Así es que Pablo empieza a escribir, porque quiero que sepáis, cuando gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros. Colosianos 2, 1 y 5. Este mensaje, en otras palabras, viene siendo trasladado algo parecido como esto. Yo quiero que ustedes realicen de que yo continúo trabajando duramente, y yo sé eso para ustedes, y también para los cristianos en cuales están en la Laodicea. No muchos de ustedes me conocen cara a cara, pero eso no tiene nada que ver ni nada de diferencia. Siempre sepas de que yo estoy a tu lado, al lado tuyo, y que no estás solo en este camino. Colosianos 2:1. Versión mía. Pablo empieza a escribir de sus luchas en cual a los creyentes en Colosía y Laodicea. Como tú bien sabes, en cuanto viene siendo las otras letras, en cual él estaba muy penoso por las necesidades de muchos otros creyentes también, pero él no los empieza a mencionar aquí en esta carta. Sin tener teléfonos celulares, emails, Skype, Facebook y Twitter, hubiera sido mucho más difícil para que el apóstol Pablo se quedara en contacto con todos sus amigos y familia. Y esto lo ha de haber llevado ocasionalmente a mucho malentendimiento y frustraciones ante su familia y amigos y creyentes. En ocasiones, como es implicado aquí en Colosenses 2, aquí nos revela algo falso, o sea, una asunción que viene siendo no realístico de expectaciones. Pablo empieza a usar palabras fuertes a describir su trabajo en cuanto viene siendo en lo que él está haciendo, en contendiendo él mismo. Esta es la misma palabra que describe el estreso de un atlético cuando él está en una carrera de competición. Esto habla de una gran dedicación, profunda dedicación. Y suena más como si ellos fueran neglectados o uniformados, y como si estuvieran ellos en peligro de a lo mejor de ser engañados. Ahora te pregunto, ¿dónde estaba Pablo? ¿Qué es lo que estaba él haciendo? Él empieza a escribir en verso 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas o con argumentos. Esto sugiere de que ellos estaban en verdadero peligro de ser engañados por enseñanzas falsas del Evangelio. Por eso Pablo empieza a volver a hablar de esto. Porque aunque estoy ausente en cuerpos, no obstante en espíritu, estoy con vosotros. Colosenses 2:5. Pablo era muchas cosas. Era un evangelista, él también era un creyente y plantaba creyentes. Y era un maestro, un pastor hacia todos. Y muchas veces en su ministro, él se quedaba en un lugar por años, así como en Éfeso. Y otras veces, él estaba constantemente andando de pueblo a pueblo. Cada ministro es diferente en cuanto viene siendo la familia de los creyentes, en cual es único. Y aquí es donde está la tensión entre la manera de su posición y las expectaciones. A pesar de que ellos nunca habían conocido a Pablo, él quería que ellos supieran qué tan duro estaba trabajando él en cuanto como si hubiera estado ellos mismos propios ahí presente. Yo quiero que ustedes sepan qué tan duro estoy trabajando, contendiendo por ustedes. Yo también quiero que ustedes sepan de que estoy contendiendo por ti, a pesar de que yo estoy alejado de ustedes. El primer 6 meses de este año ha sido excepcional para nosotros. Primero, la enseñanza en hebreo en inglés, y luego trasladada todo a español. Realizando de que tenemos hermanos y hermanas de todos lenguajes y de todas culturas. Para poner las palabras de Pablo en mi manera, a pesar de que estoy ausente de ti en cuerpo o no, estoy presente contigo en el espíritu y muy accesible por vía teléfono celular, Skype, email. Y como Pablo, yo quiero que ustedes sepan que estoy trabajando duro para contendiendo para ustedes. Mi meta es para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2, 2 y 4. Ahora, aquí hay 3 observaciones que vamos a ver lo central de ser un cristiano. Primeramente, la revelación de Jesús es nuestra prioridad, en manera de que nosotros conocemos el misterio de Dios, llamado Cristo. Como tú bien sabes, el Evangelio no es un secreto, pero sí es un misterio. El Evangelio, las buenas noticias del Salvador trabajando de Jesús, es para todos los que tengan ojos a Él desde el principio de las revelaciones de las Escrituras que Dios nos ha dado. En cuanto hemos escuchado en otras recientes series, la persona y el trabajo de Jesús es revelado progresivamente en cada libro de la Biblia. En la historia de las Escrituras, encontramos a Dios progresivamente revelándose más y más de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos y el Salvador del mundo. Esto era precisamente lo que Jesús tenía el entendido y el propósito de la Escritura. Estudia las Escrituras diligentemente, porque crees que en ellos hay vida eterna. Estas son las Escrituras de que testifica hacia mí, lo dijo Jesucristo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Ahora, por favor entiende, no hay ningún sustituto de leer o escuchar las Escrituras cada día. Jesús le contestó al demonio, está escrito, hombre no vivirá por pan solamente, pero por cada palabra de que viene de la boca de Dios. Mateo 4:4. Nosotros debemos de leer o escuchar la Biblia hasta que veamos la cara sonriente de Jesucristo en cada página. Porque hasta entonces ese minuto no hemos entendido lo que Dios ha entendido para nosotros, en cuál viene siendo la historia en toda la Biblia. Así es que, la revelación de Jesús es nuestra prioridad. Segundamente, el entendimiento de Jesús es nuestra meta. Mi meta, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Nuestra meta no es simplemente de leer o escuchar toda la Biblia, o leerla o escucharla en vez en cuando, a pesar de que viene siendo una buena prioridad, pero no es nuestra meta. La meta de Pablo era de animar y unir en Jesucristo. La expresión él usa en esta idea viene siendo de que están cosidos juntamente en amor. Él claramente se imagina un bonde muy fuerte entre esos creyentes, a pesar de que él no los ha conocido. Y su meta es el crecimiento de ellos. Y el crecimiento de ellos viene siendo cuando ellos entienden más y más de Jesús y la voluntad de Dios en las vidas de ellos. Por eso escuchas más y más de las Escrituras de Jesús. Y en los viernes, escuchas la palabra de Dios, la Biblia, toda la noche. Porque esto es lo que viene siendo la iglesia. Viene siendo una familia. Una familia local de Jesucristo. Si la meta del ministro es de que nosotros crezcamos en entendimiento de Jesús, déjame hacerte una pregunta. En cuanto miras hacia el año atrás, ¿crees que has crecido? Vamos a hacer nuestra meta de soportar y animar unos a otros en todo lo que hacemos en el nombre de Jesucristo. La revelación de Jesús es nuestra prioridad. El entendimiento de Jesús es nuestra meta. Y terceramente, la sabiduría de Jesús es nuestro tesoro. Cristo, en cual todos los tesoros están escondidos de sabiduría y de conocimiento. Nosotros vivimos en un mundo materialístico de que da de igualdad tesoro con bienes de materiales, o sea, de ganancias. Dios nos dio gente a quien amar y cosas que usar, pero nosotros lo tenemos al revés de sus valores y amamos las cosas y usamos la gente para que nos la den. Es muy raro de encontrar sabiduría que valga más que dinero en este mundo. La meta de Dios y la de nosotros es de valorar sabiendo que Jesús y su sabiduría es más grande y es lo máximo tesoro en esta tierra. Cuando tú piensas en dar un regalo a alguien por su cumpleaños o por su aniversario, inevitablemente haces la decisión a base en cuánto tú tienes para gastar para ese regalo. Pero piensa en valor del regalo y qué puede hacer eso a la persona en cual la está recibiendo. Y luego acuérdate del tesoro más grande. La sabiduría de Jesús es nuestro gran tesoro. La ironía es de que no es disminuido entre más y más lo damos. Esto viene siendo al reverso. Entre más damos, más somos bendecidos. La sabiduría de Jesús verdaderamente es nuestro tesoro. Y nuestra alegría en el ministro viene siendo la seguridad en la fe de Jesucristo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosianos 2:5. Pablo se está regocijando en dos cosas. Una, por su disciplina, y la otra, la estabilidad en cuanto ellos están a cara a cara a oposición. Pablo está diciendo esto: yo soy tan contento de que ustedes todavía siguen ahí. Él está usando, en palabras militares, la palabra disciplina resemblea a un ejército, y la común dedicación que ellos tienen hacia Jesucristo los hace como una unidad militar toda compactada. La palabra disciplina significa deteniendo la posición, sirviendo en el lugar puesto, juntos, como un partido. Esto es lo que cada creyente debe de mirarse hacia otros. Un equipo junto con todos. El pasado domingo, yo pasé el día con creyentes en Roby. Alabamos juntos y luego comimos una comida juntos. Y yo no me puedo acordar en cuál había un grupo de creyentes en cuales sonreaban mucho en cuanto yo vi las caras de ellos y la radiancia de Jesucristo en las caras. Una vez escuché unas palabras que sumariza todo lo que viene siendo dedicación en cual Pablo habla aquí en este tema. Seas el tipo de persona de que cuando tú te levantas en la mañana de tu cama, de que el demonio dice, oh no, ya se levantaron. Ahora te pregunto, ¿ha notado el demonio de que tú te has levantado esta mañana? Te pregunto, ¿él te mira a ti como una amenaza a él, a su causa? Ahora te pregunto, ¿eres tú suficiente peligroso de estar en su radar? Sí lo estarías, si tomas las palabras de Pablo a tu corazón y medites en ellas y vivas por ellas. La revelación de Jesucristo es nuestra prioridad. El entendimiento de Jesús es nuestra meta. Y la sabiduría de Jesús es nuestro tesoro. Ahora, vamos a orar. Señor Jesucristo, de tu sabiduría, por favor, guíanos. Guíame a mí, cada día, en cuál es mejor para ti, para tu gloria, por el crecimiento de tus santos y la extensión de tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Shalom, shalom. Ha'adon Avir Mini Matityahu 4:10.